Escuchar. Listening. Calles, plazas y lugares legendarios. Escuche esta lista de calles y lugares famosos de la capital de Gran Bretaña. Buckingham Palace. Tower Bridge. Westminster Bridge Road. Carnaby Street. Waterloo Road. Oxford Street. Bond Street. Shaftesbury Avenue. Trafalgar Square. Piccadilly Circus. Pasemos ahora a la pronunciación correcta de algunas zonas muy famosas de Nueva York y del Sunset Boulevard de Los Ángeles. Fifth Avenue, Madison Avenue, Brooklyn Bridge, 32nd Street, Washington Square, Broadway, Manhattan Bridge, Empire State Building, Central Park, Sunset Boulevard. Los ingleses y los americanos llaman de forma distinta a la calle principal de una ciudad pequeña. Además, la locución americana no necesita el artículo determinado. Escuche. The supermarket's in the high street. The supermarket's on Main Street. Por último, he aquí otras expresiones para automovilistas. One-way street. No through road. Roadworks. Traffic jam. Escuchar. Listening. Calles, plazas y lugares legendarios. Escuche esta lista de calles y lugares famosos de la capital de Gran Bretaña. Buckingham Palace. Tower Bridge. Westminster Bridge Road. Carnaby Street. Waterloo Road. Oxford Street. Bond Street. Shaftesbury Avenue. Trafalgar Square. Piccadilly Circus. Pasemos ahora a la pronunciación correcta de algunas zonas muy famosas de Nueva York y del Sunset Boulevard de Los Ángeles. Fifth Avenue, Madison Avenue, Brooklyn Bridge, 32nd Street, Washington Square, Broadway, Manhattan Bridge, Empire State Building, Central Park, Sunset Boulevard. Los ingleses y los americanos llaman de forma distinta a la calle principal de una ciudad pequeña. Además, la locución americana no necesita el artículo determinado. Escuche. The supermarket's in the high street. The supermarket's on Main Street. Por último, he aquí otras expresiones para automovilistas. One-way street. No through road. Roadworks. Traffic jam.